No, cuéntame. Ah, yo como un poco. Qué pena abordarla así. Es que nosotros estamos realizando una actividad, se llama Paisaje Sonoro. Entonces estamos preguntándole a las personas que nos cuenten acerca de algún paisaje que recuerden mucho, muy significativo en el transcurso de su vida, ya sea natural o sea un espacio como la ciudad. Entonces quisiéramos conocer alguna opinión. ¿De cualquier parte del país? Sí, señora, lo que... ¿Algún paisaje que usted se recuerde y que sea importante para usted? La misma. Paisaje de los tiempos inolvidables. Sí, sí, sería justamente eso, es que uno, no, que uno como joven no conoce. Pues, yo me acuerdo, porque es que ya... Sí, señora, ya ese caso hay que devolverlo un poco bastante para poder, claro. Para poder recordar. El parque, bueno, aquí pues, el parque más cuando recién lo conocí todo me llamaba la atención, o eso, la Plaza de Caicedo. Y cuando estaba más joven en Bogotá, el Parque Nacional, que era donde iba uno a pasear. ¿Cómo era el Parque Nacional? El Parque Nacional. Así que recuerda de allá. Pues, porque la verdad yo no. Por ejemplo, yo no sé cómo es ese sitio, y mucho menos cómo fue en ese entonces. Ah, bueno. No, pues un parque, como, casi como, ¿cómo le digo? Que recuerda muchos árboles. Ah, bastantes árboles, así, donde había donde uno de sentarse en el llano, a descansar, a conversar, ¿sí? Era muy natural. Sí, un parque natural, es un parque natural, más que todo. ¿Y dónde queda ubicado? ¿Dónde está ubicado ese? Queda en Bogotá, en la séptima. Ah, ya sé qué parque. ¿Ese es el Simón Bolívar? No. ¿Es otro? No, eso queda en la séptima, como con 42, 43, por ahí así. Me imagino que era muy bonito, sí. Sí, y aquí el de la Plaza de Caicedo. ¿Y qué más recuerdas? Así como... Entonces, ¿qué diferencia había entre ese entonces y ahora? ¿Qué cambio ocurrió así como usted? Pues el cambio en ese sentido, pues, que ya no es, que ya eso sí, lo único, que ya por la tecnología ya no es todo así como natural, como esto, sino que ya mucha tecnología en la cuestión de los parques, de los juegos. Antes que uno se recreaba con que yo nunca me gustó montar en la rueda y esas cosas, no es parqueado, no. Pero yo no veo pues así en la cuestión de los parques, siempre los cambios por lo de, como le digo, la tecnología, la cuestión de los juegos, pues, antes en el tiempo era más natural, siempre no había tantas cosas, se deleitaba o disfrutaba sentándose, como le digo, en un llano a conversar, a recordar. Sí. Había más verde en ese entonces. Claro, ahora no, porque ahora es todo de ajo. Puro cemento. Sí, cemento. Ya no. Ni ya pues en la cuestión también de la inseguridad, ya no es como antes, que uno salía tranquilo a los parques, a estarse, a conversar, a pasear, así. Ahora ya no, porque ahora ya por la inseguridad. Por la inseguridad ya no se puede disfrutar de eso, porque está uno con ese temor, o con ese temor de que ya lo van a atacar o le van a hacer alguna cosa, ya no puede uno salir con los niños tranquilamente a un parque así, porque uno le da ya el temor de que algo va a pasar, ¿cierto? Entonces no puede salir a disfrutar tranquilo como en esos tiempos. En aquellos tiempos uno salía tranquilo y los niños jugaban y todo, y uno no tenía temor de que pasara alguna cosa. Sí. En cambio ahora ya no, porque ahora ya no puede uno disfrutar así lo igual. Bueno, señora, muchas gracias por su opinión. Gracias.